todos mis ataques pasajeros. Me sorprenden a la hora de cenar, porque flotan en el vaso de la lluvia de febrero, que no moja ni entristece la ciudad. Cada momento de duelo, cada tormento primero, cada pesar o consuelo, cada dolor pasajero, cada manía o apego, cada lamento sincero, cada domingo fulero, cada lunes de miedo. Todos los días del arquero, yo y mi luz de por diosero, todas las capas del cielo, todas las cosas que quiero.